va a estar en la representación del Gobierno de México el secretario de Relaciones Exteriores. Ya enviamos nuestro pésame y en su momento vamos a enviar pues nuestra aceptación y deseo de éxito al nuevo jefe del Estado, al rey, cuando corresponda.